Bienvenido al episodio número 13 del podcast RM para todos. Mi nombre es José Jiménez y en este audio hablaré sobre mi adiós a 10bit y un par de herramientas más, Python Classroom y NEMS. Bueno, esto no va a ser, digamos, la grabación o el episodio de este podcast típico, y voy a contar más una experiencia que he tenido al por qué me he ido de 10bit, esa distribución para placas de tipo Raspberry o como yo la he tenido en la RO64, un montón de placas soporta. Y ahora mismo pues tengo una Debian Buster mínima y ahí estoy instalando pues las aplicaciones que utilizo en la RO64. Voy a contar mi experiencia, porque yo realmente no instalo muchas distribuciones en las placas que he tenido, en la RO64 y en la Raspberry que tenía antes. Yo generalmente me quedo en una distribución y hasta que me deja de funcionar, pues busco otra, pero no voy probando. Y realmente, pues me gustaría, pues, que ha sido una experiencia un poco mis peripecias buscando una nueva distro para esta RO64. Pero antes voy a contar, porque yo la verdad la distribución que utilizaba siempre, ya he dicho antes que es 10bit, de hecho yo la publicito mucho y se la he recomendado a mucha gente, porque es verdad que me ha funcionado muy bien hasta principios de verano. Y alguna vez he tenido que instalarla de nuevo, porque es verdad que cuando hacía un cambio de versión grande tenías que volver a instalarlo de nuevo. Aunque te podía actualizar en versiones menores, pero en las versiones mayores no te dejaba actualizar. Pero bueno, ha estado dos años por ahí, ha estado utilizándola y de hecho la he utilizado bastante. Pero a principios de verano porque yo en la RO64 con 10bit tenía principalmente, aunque probaba cosas, pero generalmente al final se quedaban era P-Hole, NetData, que es un sistema de monitorización, y Nextcloud. Esas eran las tres que siempre quedaban. Algunas veces probaba alguna aplicación, de hecho probé Gitea, que es un servidor de Git, que de hecho lo tenía instalado pero apenas lo utilizaba, y alguna herramienta más, pero esas tres eran las que realmente yo utilizaba. Entonces yo lo que hacía con Nextcloud era, yo le instalo la distribución en el MMC, que es de 16 GB, y eso realmente para un Nextcloud es muy poco. Entonces yo tenía por aquí un pendrive y un disco duro, otra vez lo instalé también, de almacenamiento externo. Hay un plugin en Nextcloud que se llama External Storage, creo que se llama, y lo que te permite, entre otras opciones, te permite pues añadir almacenamiento externo a una carpeta. Tú tienes una carpeta en Nextcloud, pero esa carpeta realmente es de un pendrive, como en mi caso. Entonces quería añadir ese pendrive al sistema, digamos. Entonces cuando arranca ese sistema, que se montara automáticamente el pendrive. Para eso habría que tocar el fichero fsetap. Ya lo había hecho otras veces, de hecho había tenido ese pendrive funcionando como almacenamiento externo bastante tiempo, pero esta vez pues toqué algo del fsetap y dejó de arrancar. Como yo la tenía en la MMC instalada el sistema, yo lo que hago, primero lo instalo en la tarjeta SD y después de SD lo copio el contenido al MMC y arranco desde ahí. Bueno, pues busco una tarjeta SD, digo, bueno, como no arranca, me daba un error, no arrancaba, pensé que era por culpa de que había tocado algo el FZ. Así que cogí una tarjeta SD, volví a grabar la imagen de 10bit y la digo, bueno, pues lo instalo todo de nuevo y ya está. Pero esta vez no había forma. Lo instalé mil veces, no arrancaba la aplicación. Entonces no podía arrancar el entorno de instalación. No arrancaba. Lo grabé en varias tarjetas SD. Nada, no había forma. Lo dejé porque era verano. Lo dejé un poco ahí la placa, que la tuve un par de meses sin utilizarla. Y conforme iba buscando información, porque no me arrancaba, veía en muchos sitios que había un script de una persona que se llamaba Ayufang. Le llamaban los scripts de Ayufang. Que hay un repositorio que lo pondré en las notas de este audio, que lo que te hace este script es instalarte 10bit en una instalación de una distribución limpia. O sea, hay varias distribuciones, entonces te permitía, creo que 10bit tira de una RMVM, me parece que es, de base, y aquí pues podía instalar en una Debian, en una Fedora, en una OpenSUSE, una Linux, la que tú quisieras. Simplemente tenía que ser una instalación mínima, limpia. Yo me imagino que se referiría a mínima. Como yo vi que eso lo hablaba en muchas partes del foro de 10bit, del RO64, que es donde estuve buscando para ver por qué no me arrancaba la instalación, pues digo, bueno, pues ya está, ya me cansé y digo, bueno, pues voy a probarlo. Así que cogí y lo único que tienes que hacer es buscarte una imagen de una distribución que limpia, que te funcione y vi que había, de hecho, en la misma repositorio de Ajufan de GitHub te dejaba disponible. Bueno, creo que en el foro de ROS64 vi un enlace para probar una Debian Buster mínima, que eran, creo que eran 150 megas o 200 megas, no me acuerdo, pero era poco. Bueno, pues ya está, pues cojo, instalo esa Debian Buster, que instaló sin problema, arrancaba directamente la pantalla de login, pues ponía la contraseña y el login que tenían por defecto, y lo único que tenías que hacer era copiar una sentencia en curl con una dirección, y a partir de ahí, pues lo que te hacía era ejecutarte un script de Ajufan, y ese script te iba siguiendo con un proceso de instalación, te iba haciendo determinadas preguntas y tú ibas escogiendo, que yo pensaba que Ajufan era para las placas pines 64, supuestamente es para las placas pines 64, tiene una para ROS 64, la ROS 64 Pro tiene para las placas pines 64, pero en el proceso de instalación, que era un entorno, digamos, de esto, un proceso de configuración con ventanas de estos tipos de terminal, como las distribuciones de Linux, y en una de las opciones me sorprendió, pero después no he vuelto a ver más información, que te daba a escoger entre una lista de placas, y la lista de placas era enorme, había de OrangePi, de BananaPi, de NanoPi, de la ROSPi también, pero claro, yo como tenía la ROS64, pues yo escogí ROS64 y lo que hacía era descargarte todos los paquetes necesarios y te instalaba 10pi, y funcionó sin problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, para quien no conozca 10pi, una de las cosas que tiene 10pi es que 10pi sirve para una cosa nada más, para instalar programas y para darle un como servidor, digamos. Entonces ellos tienen una serie de paquetes preconfigurados que tú los tienes que seleccionar desde un entorno de configuración que tú te conectas por SSH, un entorno de configuración a modo terminal con librería, me imagino que tipo NCurse, y allí va haciendo todo el proceso de configuración. Entonces lo que te proporciona 10pi es un entorno de terminal con varias herramientas de configuración propia. Entonces si no puede utilizar esa herramienta de configuración, no es que pueda hacer mucho. El problema es que me fallaba muchísimo la herramienta de configuración. Con muchos intentos conseguí instalar pi-hole, pero ya vino el segundo error. Pi-hole, Nextcloud y NetData. Los tres los conseguí instalar desde la herramienta de configuración, pero con muchos errores. Y el primer problema era, y esto no sé por qué, no podía acceder a sus paneles web. O sea, generalmente cuando tú instalas 10pi, instalas pi-hole y después puedes acceder a través de tu navegador en otro ordenador, puedes acceder por el panel de control de pi-hole. Te sale la ventanita, te sale la estadística, etcétera. Lo mismo con Nextcloud, puedes acceder a Nextcloud a través de su panel web de administración, y NetData lo mismo, te sería la monitorización, tiene un panel web donde te monitoriza pues lo que tú hayas cogido del sistema. No me arrancaban, pero directamente es que no arrancaban. No sé el motivo. Lo probé con Firefox, lo probé con Chrome. Después me fui por SSH, me conecté por SSH, daba problema. Pero cuando arrancaba la herramienta de configuración propia de 10pi, tampoco me salía la interfaz, no me salía por ningún lado. Como mucho salía la primera ventana, y cuando le daba alguna opción en esa primera ventana, da igual la herramienta, se quedaba en azul, un fondo azul, pero no salía la interfaz, digamos, la interfaz de terminal. Entonces, claro, es verdad que tenía pi-hole, lo instalé, funcionaba, pero no podía acceder al subpanel web de su panel web de administración. No podía acceder tampoco porque me fallaban la herramienta de administración que tiene 10pi. Nextcloud lo instalé, pero no podía acceder a la herramienta al panel de control para configurarlo, y NetData evidentemente tampoco me salía, con lo cual no podía ver las gráficas que te proporcionaba NetData. Así que estuve una temporada hasta que tuve un poco más de tiempo ROS64 con pi-hole, pero sin poder acceder, pero funcionaba. Entonces yo creía que esto, digo, bueno, cuando salga una actualización de 10pi, digamos que mejorará, se arreglará. Salió una actualización de 10pi y no, se quedó igual. No podía, seguía sin acceder a la herramienta de configuración de 10pi, seguía sin poder acceder a través de web a los diferentes paneles de administración de las herramientas que había instalado, nada. Entonces llegó un momento en que me parecía absurdo. Entonces busqué por los foros, vi que la imagen, por ejemplo, de 10pi lleva tiempo sin actualizarse, aunque es verdad que lo puede instalar y después las puede actualizar con un comando que tiene, que es 10pi update, que de hecho, lo como he dicho antes, se actualizó una vez, pero no había imágenes. La imagen que había instalado yo era la 6.20, creo que era el del año pasado. Me metí en los repositorios de 10p para ver si había alguna imagen más moderna. Vi que, por ejemplo, había un apartado de testing donde ahí estaba la ROG P4, la ROG 64 Pro, que sí eran imágenes más actuales, la 6 creo que era 23 o la 6.24. Busqué en los foros. En los foros de 10p ponían que efectivamente que daba problemas con la ROG 64, que no arrancaba la 10p. Y bueno, en mi caso, como yo lo instalé con la Yufan, tampoco había nadie que tuviera ese tipo de problemas, que no podía acceder a los paneles web, no había por ningún lado. El fallo que yo tenía parece ser que no le había dado a nadie, no lo sé. Y la 10p efectivamente daba gente que no la arrancaba en la ROG 64. Alguien puso que era un problema del kernel, de como te he dicho antes, que 10p está basada en la RemyVM y había un problema porque ahora estaban cambiando a, no sé, algo del Buster, no sé. La cuestión es que ya me cansé. Llegó un momento y hace una semana o dos decidí, digo, mira, ya está, yo para tener la ROG 64 con el P-Hole, pero no puedo acceder a nada, ni la herramienta de configuración de 10p, pues un poco absurdo, pues instalo otra cosa y en ese sistema pues instalo P-Hole, Nextcloud y NetData, que no son herramientas. Por ejemplo, P-Hole y NetData son relativamente fácil de instalar, y Nextcloud también, aunque a mí Nextcloud cuando lo instala de forma manual me ha dado algún que otro problemilla. Y entonces, claro, pues lo primero que hice fue meterme en la wiki de la ROG 64 y ver todas las distribuciones que hay disponibles. También Samuel, de Podcast Yo Virtualizador, me recomendó que probara Fedora 31, que había una imagen para ARM. Y también digo, bueno, pues mira, Fedora 31, yo utilizo Fedora en todos mis equipos, tanto en el sobremesa como en el portátil, de hace muchísimos años. Y digo, mira, pues mira, ya que sé utilizar más o menos Fedora, pues voy a utilizar Fedora también en esta placa. Pues fui a descargarme Fedora. Ahí encontré una herramienta que después hablaré un poquito más de ella, que se llama Python Classroom, que también intenté instalarla porque Fedora no se instalaba, se quedaba atrancado. No sé si es que la imagen que hay de Fedora en la página de Fedora es ARM, pero no sé qué versión de ARM, y parece que no era compatible. Samuel me dijo que habría que instalar el Ubuntu o el Bootloader. También vi una herramienta que hacía eso, que se llama ARM Installer Image, que es una aplicación que te permite instalar distribuciones, imágenes de distribuciones de Linux de ARM en una tarjeta. Incluso te permite añadir más opciones. Por ejemplo, te puedes configurar a la vez que copias, digamos, en la tarjeta. Por ejemplo, le puede indicar una clave SSH y automáticamente te mete la clave SSH y accede directamente. Ya no hace falta configurar el SSH, sino que ya automáticamente ya puede acceder. Una cosa que, por ejemplo, hacía 10p, cuando tú lo instalabas, él ya te metía un servidor de SSH y ya podía acceder al SSH, con lo cual no tenías que enganchar un monitor a la ROG 64, sino a través de otro ordenador, automáticamente ya te salía la interfaz de instalación, porque él mismo en 10p, en el proceso del primer arranque, ya te metía un servidor SSH. Pues esto también con ARM Installer, con esta aplicación, lo podrías hacer. Bueno, para empezar, y aquí vienen ya mis peripecias, ARM Installer, tienes que, entre las opciones que pones, tienes que poner lo que se llama un target, la placa que vas a utilizarlo, donde vas a grabar esa imagen, para qué placa. Entonces tiene un listado de placas bastante grande: Raspberry, Orange Pi, creo que en Banana Pi, Orange Pi, había Nano Pi, había, pero la ROG 64 no estaba. De hecho, cuando intentaba instalar o copiar la imagen a la tarjeta SD, tenías que poner un target. Si no ponía nada, te daba fallo. Si ponías de target ROG 64, PIN 64, te decía que no lo reconocía, y al final encontré un listado de placas soportadas y no estaba. De hecho, le pregunté también a Samuel, porque él sí utilizaba esa herramienta y la utilizó para instalar la Fedora en sus placas. Él tiene, creo que, una Orange Pi. Así que, primer fallo, ya no puedo utilizar. Digo, bueno, pues utilizaré Esther, Balena Esther, creo que se llama, la herramienta para grabar imágenes a tarjeta SD. Bueno, lo utilicé y efectivamente se instaló sin problemas, pero cuando metí la Fedora en la ROG 64, el arranque no arrancaba, no estaba compatible, le haría falta el bootloader, me imagino. Bueno, voy ahí a la página de ROGPI, digo de ROGPI, de ROG 64, miro que hay una Fedora, pero cuando veo que hay una Fedora, te enlaza a un repositorio, y en el repositorio ya dicen específicamente que llevan mucho tiempo sin mantenerse, que no es recomendable. Creo que era la última que, digamos, configuraron para que arrancara la última versión de Fedora que tenían era la 25 o la 26. Claro, me parece absurdo instalar la 25 o la 26 porque estamos en la 31. Y yo no sé si la 25, una vez instalada, de la 25 a la 31 se puede saltar. No lo sé. Bueno, voy a buscar otras opciones. Vi que estaba lo de Python Classroom, que ahora explicaré lo que era. Me bajé también la imagen, tampoco funcionaba. Digo, me la echó. Vi que había un acento en la página web de ROS64. Digo, bueno, el acento 7 que pone aquí que está disponible, además te pone un enlace. Puse el acento y tampoco. Aquí ya busqué por internet y el acento exponía que haría falta el bootloader. Entonces, bueno, voy a buscar qué distribuciones aparece. Vi que ARMVIAN tiene una versión específica con todo lo necesario para arrancar el ROS64 y también Arch Linux. O sea, digamos que son, aunque después en el listado de la ROS64 ves que en el listado de sistemas que soporta es gigantesco, tiene CentOS, Debian, 10P, Laka, Manjaro, NetBSD, tiene también NextCloudPi, que digo, bueno, como hay NextCloudPi, una distribución específica para NextCloud, digamos una distribución de Linux para NextCloud, que te configura y te pone NextCloud, perfecto. Entonces digo, ah, pues esto lo voy a probar. Cogí la NextCloudPi, el enlace que directamente venía en la página de ROS64 y tampoco arrancaba, digo, bueno, y me acordé que, bueno, antes instalé una Debian Buster para ejecutar lo de los scripts a Yufan. Bueno, pues lo vuelvo a instalar, pero esta vez no instalo los scripts, sino directamente pues la utilizo tal cual. Y eso es lo que tengo. Básicamente tengo una Debian Buster mínima, que de hecho cuando lo instalé lo primero que hice fue actualizarla. Y ahí he instalado Pijol, que realmente es muy fácil. Pones simplemente un enlace que te pone en la misma página de Pijol. Y se instaló sin problema y está. Y ahora pues tendré que seguir configurando. En NetData lo intenté instalar, pero claro, hace una mínima, me da algún tipo de fallo y tengo que ver qué paquete le hace falta para ejecutarse, qué dependencia, que eso ya más tranquilo tengo que hacerlo. Y después por último instalaré NextCloud y lo dejaré configurado. Y después pues me seguiré pues como estaba con la. Cuando estaba con la DSP, le meteré un pendrive y el pendrive pues lo activaré. Y como lo bueno de Debian, de todas las Debian, es que hay mucha documentación y mucha información en internet, con lo cual me puede ayudar bastante. Si me falla, pues una ARMVIAN instalaré o Arch Linux. El problema es que yo no tengo mucha idea de Arch Linux y sé que la distribución Arch Linux es una forma de trabajar diferente. Pero siempre ARMVIAN, que me ha dicho Samuel que la utiliza y que le funciona muy bien. Digo, bueno, pues ya está. ARMVIAN. Y este es mi periplo de el adiós a 10P. No creo que vuelva porque veo que para mi placa no veo actualizaciones. Y pues me quedaré con Debian Buster a ver cómo funciona. Ya hace tiempo en otro ordenador de sobremesa que utilizaba el servidor tuve una época que tenía Debian, que funcionaba como servidor. Y la verdad que muy contento. Yo estoy muy muy acostumbrado a Fedora y de primero cambiarme a Debian en esa máquina me costó un poco porque todo era diferente, los archivos de configuración diferentes, algunos tipos de funcionamiento diferentes, pero la verdad que me funcionó bien de servidor y tenía allí un GitLab y alguna cosa más y funcionaba bien hasta que esa máquina pues se rompió en un ordenador relativamente viejo y dejó de funcionar y ahora el de sobremesa que tengo solo lo tengo con Fedora que uso habitualmente. Bueno, y ahora lo que sí me gustaría hablar son dos herramientas que he descubierto con esta búsqueda de mis peripecias para instalar una distro nueva en mi ROS64. Encontré dos herramientas bastante interesantes. Una de ellas fue cuando estuve buscando lo de Fedora, que vi, de hecho pondré el enlace de su página web o su descarga en las notas del audio. Una de ellas es Python Classroom, que como vi que venía la palabra Python, digo, ostras, ¿esto qué es? Bueno, Python Classroom es simplemente una distro. Bueno, para quien no sepa del mundillo de Fedora, en Fedora ahí está la Fedora, digamos, original y la Fedora Server, pero después hay diferentes sabores, como lo llaman los spin, que son diferentes Fedoras, pero configuradas para un objetivo. Por ejemplo, está Fedora KDE, creo que hay una Fedora para científicos, incluso creo que hay una Fedora para astrónomos o algo así. Bueno, y hay Fedoras para RM, por ejemplo, y esta había una versión que era una Fedora para Python Classroom. ¿Qué es Python Classroom? Bueno, Python Classroom es una Fedora configurada que tanto está la imagen, tiene la imagen para instalarlo en cualquier equipo, hay una imagen para RM, hay también una imagen de un contenedor Docker y también hay imagen para Vagrant, o sea que tiene bastantes posibilidades para instalarla. Y lo que tiene es una Fedora con Genome instalado y herramientas de Python. Tiene el Python configurado y tiene una serie de herramientas adicionales que tú puedes instalar. ¿Qué cosas tiene? Por ejemplo, tiene Jupyter, que es una herramienta para hacer notebook en Python, que es muy utilizada por los desarrolladores de Python, sobre todo para lo que cosas científicas, cálculos científicos, porque es un todo. Es un editor de código, pero puede incrustar gráficas, puede incrustar fórmulas, puede hacer una mezcla de voy a escribir un texto científico, pero en ese texto científico va a haber un código que ese código se va a ejecutar dentro de ese mismo texto, en lo que se llaman los notebooks. ¿Qué más cosas tiene? Pues tiene también diferentes herramientas, sobre todo para datos de científicos, como SciPy, Panda. Tiene también la posibilidad de tener un IDE. Esto ya me dejó un poquito raro porque el IDE que ponía es NinjaIDE, que un IDE, la verdad, yo lo utilicé en mis clases. De hecho, en un curso que hice, que di como formador y di Python, era el IDE que yo ponía, pero lleva mucho tiempo sin actualizarse. Pero por ahora es un IDE de Python, es un IDE, pero más que un IDE, es un editor. Y también tiene, pues, Git, tiene herramientas como TOS para hacer, digamos, probar diferentes versiones de un mismo programa en diferentes. Tiene ePython, que es un, digamos, un intérprete interactivo de Python. Tiene varias versiones de Python. O sea que está bastante bien. Es simplemente tener un entorno de Python en una placa tipo Raspberry. El problema es que yo instalé la imagen, pero tampoco arrancaba. ¿Por qué? No lo sé. Posiblemente porque no sea para la placa ARM que sea R64. De hecho, he estado mirando y en ningún lado pone qué soporte de placas tiene. Simplemente pone encontrar la dirección de la imagen y ya está. Que es arm.fedoraproject.org y ahí te puedes encontrar tanto, creo que era ARM, lo voy a mirar, ARM, el Python ARM, a ver si era por aquí, sí, Python Plus, Python Classroom, la imagen que son 1,2 GB, y también te puedes encontrar tanto los servidores ARM, con Fedora Service para ARM y Fedora Minimal para ARM. No me funcionó, me dio coraje porque quería ver el entorno cómo estaba, pero básicamente pensás que es un Fedora con Genome y con muchas herramientas de Python para desarrollar en Python, para enseñar. Y otra herramienta que encontré, que esta sí que me resultó muy, muy, muy curiosa, es NEMS. Esta me la encontré porque era una de las distros, digamos, soportadas y que estaban en la wiki de R64. Y me resultó raro, no la conocía, digo, voy a ver lo que es. Bueno, pues NEMS, bueno, está lógico que son unas siglas. Las siglas son Servidor de Monitorización de Nagio Enterprise. Para quien no conozca Nagio, Nagio es una herramienta muy conocida en el mundo de las administraciones, de los administradores de redes, porque es una herramienta que te permite monitorización de un entorno, de un sistema o de una red. Lo que te hace Nagio es te proporciona una serie de gráficas y alertas que puedes configurar para, digamos, monitorizar diferentes componentes. ¿Que a un ordenador le falta espacio de disco duro? Pues te saldría una alerta en su panel web, que Nagio funciona a través de un panel web. Y también una serie de monitores que tú tienes que instalar en todos los clientes que tú quieres que el servidor de Nagio te monitorice. Bueno, pues está compuesto del Nagio Core, digamos, el núcleo de Nagio. Evidentemente es una versión de Nagio específica para estas placas, con lo cual han tenido que quitar bastantes cosas porque ahora veremos el soporte. Soporta un montón de placas y placas de hasta con 1 GB de RAM, que tienen 1 GB de RAM, entonces tampoco pidáis que tengan todos los del Nagio grande, digamos. Pero está curiosa, no la he probado, pondré la página web de esta distribución, porque para algunos entornos puede estar curioso. Y lo que tiene interesante es que tiene un soporte bastante grande para placas. Por ejemplo, tiene para Raspberry 3 y 4, tiene para también NanoPi, la M4, Neo Plus 2, tiene para Odroid, que Odroid tiene un montón de modelos que soporta, el HC2, HC1, el EQ4, el N2, etcétera. Tiene bastante. Tiene también para las placas de pines, tiene para RO64, la RO64 Pro y varias placas de pines 64. Incluso tiene, y esto es raro encontrar, tanto para SCADAs, para la marca de placas SCADA, en este caso el modelo el BIN 3, tiene para dos modelos del BIN 3 y el BIN 3 Plus, creo que no sé la diferencia de SCADA, no sé mucho, el BIN 3 Pro y el BASIC, me imagino serán los componentes internos que dice. Y también para las placas ASUS, las Thinkboard, que esto también es un clásico dentro de estas placas. Y si no quieres probar ninguna de estas placas, tiene también para una versión para Amazon Web Service y para entornos virtuales. ¿Vale? Tiene el típico, te da el típico ficherito OVA o VHD, siempre el ficherito para importar algún tipo virtual board o algún tipo de esta herramienta. Dejo el enlace de la página web para quien le interesa. Es un software, he estado mirando y es bastante activo. De hecho, dentro de la página web una cosa que resaltan bastante, que es un proyecto bastante activo. Es gratuito, aunque tiene un Patreon que puede o puede hacer donaciones o tiene un Patreon que te puedes apuntar. Me imagino que en el Patreon vendrá algún tipo de recompensa. Y está bien. Funciona, no sé cómo funciona, no, nunca lo he utilizado, así que si alguien decide probarla, pues que lo ponga en el grupo que tenemos de alternativa a la Raspberry. Y esto es lo que quería contar, simplemente mis peripecias y estas dos herramientas que me resultan bastante interesantes, pero una de ellas no se instalaba en mi placa y la otra realmente no lo he probado. Y seguiré con mi Debian Buster, que por ahora no tengo ninguna queja, así que ya, pues ya creo que ya es más tiempo que el que esperaba, así que voy a dar los métodos de contacto. Este audio pues estará compartido tanto en un grupo, un canal de Telegram, que es @ARMParaTodos, en la plataforma Anchor FM, que esa plataforma me la distribuye a múltiples plataformas. Tengo que decir que la única plataforma que no me la está distribuyendo es Apple Podcast, no tengo ni idea por qué, pero en otras herramientas como Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Overcast, creo que son 7 o 8, pero Apple Podcast no me lo distribuye. Y también subo este audio a iVoox. También recordad que, como ya lo comentaba antes, hay disponible un grupo que no es exactamente del podcast, sino que se hablan pues, de diferentes placas alternativas a la Raspberry, que es a buscarlo como @alternativasraspberry. Tal cual ese grupo, por si queréis hablar, si pues, queréis alguna duda o alguna referencia sobre Odroid, alguna RO64, hay varias personas, hay bastante gente que tiene placas de Helios 4, RO64 Pro, Oran Pi, tienen el Pinebus, por ejemplo, han preguntado hoy si alguien tenía el Pinebus, y tienen varias placas, así que se le puede preguntar. Se puede preguntar también de la Raspberry, aunque reconozco que no es el objetivo, ya que hay otro grupo de la Raspberry mucho más grande y que te pueden ofrecer muchas más ayudas que este grupo que está más centrado a la alternativa. También hay un grupo de oyentes de mis podcasts, no solo con este, también junto con el de Tomando un Café y otros podcasts que tengo, pero es un grupo privado, pero si os interesa entrar para cosas del podcast relacionadas con el podcast, pues en el mensaje anclado está la dirección de ese grupo privado de oyentes. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.